Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista en el día de nuestro cumpleaños. Nuestra vía de comunicación, como siempre, para que puedan participar del programa es el 5254-2346, 5254-2347. Eso es telefónicamente, también lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter, @esperracinguista, o bien mandarnos un mail a info@esperanzaracinguista.com. Está decretado que nuestro sitio web es el más lindo de todos los partidarios de Racing, obviamente. www, quedó hermoso, es una barbaridad. Se puede escuchar este programa, también las transmisiones de Racing. Los programas habitualmente quedan registrados dentro de nuestra página web, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en nuestros 111 años de vida que tiene nuestro club, vamos a estar charlando obviamente de lo que han pasado a lo largo de este tiempo, un breve resumen, momentos claves, ¿no?, que hacen a la historia de nuestra institución. Para eso estamos junto a Ricardo Zanoli y también nos va a acompañar Alberto Di Sanso del Paso a Paso Racinguista. Información del primer equipo con el Yaya Rodríguez. Hoy hubo nueva práctica. ¿Juega el Tano o no juega el Tano? ¿Va a volver Cerro? Bueno, ¿y por quién? Todas dudas que tenemos y que nos saquen un ratito nada más. J. Rodríguez aquí en el programa de Racing. Tras la práctica, conferencia de prensa de Gabriel Auche, bancando a Saja, bancando también al técnico. Lo vamos a escuchar también aquí en Esperanza Racinguista. A las 3 de la tarde se desarrolló partido de reserva, el que quedaba pendiente contra Colón de Santa Fe. Bueno, la información, como siempre, de los chicos de Racing la trae Marcelo Martínez. Y ustedes, como siempre, en el 5254-2346, 5254-2347, aquí en Esperanza Racinguista van a poder participar hasta las 8 de la noche en el programa de Racing, amigos. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Feliz cumpleaños, Sanoli, ¿cómo le va? Muy bien, feliz cumpleaños. Bueno, también para el amigo acá, Di Sanso, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? No, de nada. Para estar un ratito acá, cerquita del programa. En un día que es tan especial para todos los hinchas de Racing, porque cumplimos 111 años, la verdad que estos festejos nos hacen de alguna forma empezar a recapitular lo que hemos vivido cada uno de nosotros como racinguistas a lo largo de nuestras vidas. Y de cuánto es el esfuerzo que han hecho algunas personas para que Racing sea lo que es Racing hoy, con todas los pros y los contras, ¿no?, que ha tenido Racing a través de su historia. Y pese a que mi vida racinguista no ha sido de títulos, no ha estado plagada de títulos, ni mucho menos, yo sigo estando orgulloso de ser hincha de Racing. Y es difícil, porque, a ver, de River o de Boca es cualquiera, ¿no? Sí. De River, de Boca, bueno, Ecuadoroso, y yo soy de River, te dicen los pibes, bueno, está bien, sí, es fácil, ganaste 80 millones de veces. De Boca, y sí, también, sí, con Bianchi también ganaste de todo. Bueno, pero hay que ser hincha de Racing, hay que bancársela. Hay que tener esta edad que tengo yo y que tenemos varios, entre los 40, 50, y un poco más chicos también, para ser hinchas de Racing. Fue muy difícil la situación que tenés que vivir a estos 11 años, más o menos, 12 años, cuando Racing se tuvo que ir al descenso, y estar en el colegio primario o casi pasando al secundario con las cargadas de todo el mundo. Había que bancársela de verdad. Por eso siempre que llega estos momentos, esa canción que dice yo quisiera ver a Boca con 12 años en la B y que tenga una hinchada como la de la KD, siempre se me viene a la cabeza, siempre se me viene a la cabeza. Porque Racing es grande por la gente, o se mantuvo grande por la gente, pero no por los logros, no por los logros deportivos. Que me imagino que ustedes dos, con la edad que tienen, van a poder saber explicarlo y comentarlo mucho mejor. Siempre está bueno, ¿no?, tener participación de gente más grande que uno en el programa, porque le pueden contar cosas que pasaron un tiempo antes de que uno no hubiese nacido, ¿no? De que uno, claro, nació, de que pueden contar la parte linda de Racing, la parte de la gloria de Racing. Y bueno, Ricardo sabe, tiene una memoria terrible para el programa, creo que es la computadora del programa, sin computadora adelante, se acuerda absolutamente todo. Yo creo que no. De los partidos fuera de la cancha te acordás todo. Siempre decís lo mismo, ¿no? Yo estuve en la cancha, me acuerdo lo que pasó siempre. Y Alberto, también está bueno que estés, porque el paso a paso racinguista, la agrupación que vos liderás, de la cual nosotros también somos partícipes, que no tiene ninguna finalidad política en estos momentos, ¿no? Siempre también está bueno aclararlo, porque como estamos cerca de las elecciones, sí. Todo el mundo te agarra y te dice, no, ustedes tienen aspiraciones políticas. No, yo te puedo asegurar que Alberto no se va a presentar en ningún lado. Si te presentan a algún lado, me recagas después. Quédate tranquilo. Pero yo estoy convencido que no. Pero está bueno que esté Alberto también, porque él fue uno de los que promocionó esto de recuperar parte de la gloria de Racing. Los viejos logros. Que sí. Estaba totalmente descuidada. Perdidos, sí. Sí, que estaban totalmente perdidos, que estaban totalmente dejadas y libradas a la buena de Dios, ¿no? A aquellos tiempos en los cuales nadie se quiere acordar y no nos importa o no le importa a nadie. Yo creo que el mayor logro, perdón que te interrumpa, es haber conseguido que se autentiquen los títulos obtenidos en el amateurismo. Por eso, sí, que fue un esfuerzo, todo eso fue un esfuerzo que nadie se lo puede imaginar. Si yo te digo que se mandaron 100.000 mails. No, nadie se lo puede imaginar. 20 personas permanentes trabajando durante 2 años. No es chiste lo que hicimos. Fue todo lo de una gotita, todo una gotita de agua. No queda medio que esté mal. En este momento no hay ningún medio en la Argentina que esté mal. Cuando decís que esté mal es que no diga, que no tome en cuenta los campeonatos y las copas. Si llega a haber uno, en dos días tiene 5.000 medios en la casilla. Yo no sabés lo que me costó a mí de tratar de impulsar eso en el medio donde yo trabajaba, ¿no? En Crónica. En Crónica, exactamente. ¿Cuántos años estuviste en Crónica? 30. Siempre está bueno que lo recuerdes. Bueno, ahora fíjate, Crónica está perfecto. Exactamente. Están todos perfectos. Exactamente, pero es más, la gente, o los compañeros, estaba metido en su cabeza que Racing tenía los títulos del profesionalismo. Sí, sí. Y yo, el ejemplo que les ponía siempre de la autenticidad de los títulos de Racing, era que si respetaban que Argentina participó de un mundial de fútbol en el año 30, el fútbol existía en el año 30, claro, también sí. Para el amateurismo o el profesionalismo encubierto que tenía en ese momento el fútbol argentino. Ojo, o sea, el primer tema que tuvimos que trabajar mucho fue con el simpatizante Racing. Nosotros teníamos, en las primeras encuestas que hicimos, el 93% no contaba nada más que los títulos profesionales. Hicimos fixture, una serie de cosas, pusimos los carteles en la cancha, entramos a trabajar con todos, uh-huh, con todos los medios, que vos sabés que lo hicimos. Y ahí, cuando dimos vuelta primero la gente de Racing, después fue todo más fácil. Fue un buen logro de los medios partidarios. Yo ayer también, ¿no?, destacaba el logro de los medios partidarios para que de alguna forma Saja se sienta también medio acorralado entre la situación, ¿sí? Porque los medios partidarios fuimos los que presionamos de alguna forma para que se dé a la luz un montón de situaciones, y que Saja también tenga el rendimiento o tome conciencia de que todavía está jugando en Racing, y que es un equipo grande y que lo tiene que tomar de tal manera. Bueno, creo que también es un logro de los medios partidarios, a través del paso a paso racinguista, esto de meterle presión a todos los medios que no son partidarios para que nos consideren y nos tomen en cuenta el tema de los campeonatos que Racing obtuvo en la época del amateurismo, ¿no? Me parece que fue fundamental. Y las copas nacionales, que todavía el club no lo está explotando, bueno, lo tiene que explotar. Ya tuve varias charlas con marketing y todo. Somos los primeros junto a Boca. Vale, llevamos uno a Boca. En la medida que se repita el campeonato argentino, la Copa Argentina, uh-huh, creo que se va a valorizar mucho más. No, ya está, sí. Sí, no, pero trabajado. Creo que va a tener más publicidad en los medios, porque ya se va a recordar que existió esa Copa Argentina. Le sirve a los medios que esas copas se empiecen a tomar en cuenta justamente por el tema de la Copa. Es una pena que no la haya ganado Racing la primera, porque la primera del regreso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hubiera sido importante revalorizar todo lo anterior también. Y era una frutillita más. Exactamente, exactamente. Bueno, Sanoli, contame. No, lo que estaba pensando y mientras venía para acá, la idea primaria de esos fundadores del club, que ni siquiera se habían imaginado en su vida lo que iba a suceder, que después, pasado la cantidad de años que sucedieron. 111. Claro, pero bueno, ellos supongo que no lo vivieron en toda su intensidad, uh-huh. más que 20, 30 años. Pero la verdadera identidad del hincha de Racing se construyó a partir de la gente de Racing, de los títulos que logró en ese primer momento, esos primeros años del siglo XX, donde consiguieron títulos, donde lo agrandaron. El mejor título que tiene Racing en este momento, que es el primer grande. Racing fue es el primer grande, realmente es el primer grande, porque cosechó una cantidad de títulos impresionantes. Impresionante, y no es de merecerlo porque ya lo han conseguido en el principio del siglo. Simplemente tienen el mismo valor, a tener el mismo valor que campeonatos que se juegan en este momento, porque se participaban con igualdad de fuerzas. O sea, vos competías con equipos de la misma categoría que vos. No, y estaban todos los grandes. Y estaban todos los grandes, exactamente, aunque estuvieran divididos en zonas, no importa. Eso fueron 2 o 3 años, nada. Claro, más, sí. Porque si vos te pones a analizar, posteriormente hubo campeonatos donde muchos equipos salieron campeones y se jugaban en 2 zonas, en campeonatos nacionales de 19 partidos, de 15 partidos. Nuestros vecinos ganaron títulos realmente, no quiero desmerecerlo porque están pasando un mal momento, pero tienen títulos muy chiquitos. Si vos lo podés analizar, no son campeonatos ganados con el esfuerzo de competir abiertamente con todos. No son ni siquiera como, por ejemplo, River, que no tuvo que jugar un partido de ida y vuelta y con el Celtic, ¿no? ¿Cómo se llama? Un partido definitorio en Uruguay. No, tres partidos para salir campeón del mundo. Las reglas están en el momento y son como son, compiten todos y los títulos son de cada uno. Ni siquiera tienen el primer título internacional que tienen ellos, intercontinental me refiero. Lo jugaron con el campeón, lo jugaron con el subcampeón. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, no importa, no hablemos de Independiente, estamos hablando de Racing. Y yo lo que voy es que Racing se hizo fuerte a partir de su gente y no de sus títulos, a pesar de que tiene unos cuantos. Porque vos fíjate que desde el último campeonato del amateurismo, que fue en el 25, hasta el 1949 pasaron 24 años. Uh-huh. O sea que tú recién tuvo un interregno de muchos años sin salir campeón. Y se solidificó a partir de ese momento en una institución grandiosa. ¿Grandiosa por qué? Porque consiguió armar un equipo, para mi modo de ver, después de haber estudiado todos estos años de Racing, lo más grande que le pasó a Racing fue en la década del 50 cuando armó el equipo del tricampeonato. Uh-huh. Porque no solamente brilló en esos 3 años, sino que brilló antes y después de esos 3 años. Entonces constituyó y armó lo que constituye hoy realmente la fuerza racinguista. Porque todos los hinchas de Racing, la mayor cantidad de hinchas de Racing se hicieron en ese momento. Uh-huh. Racing se volvió grande, muy grande en su gente a partir de ese logro, de esa gesta. De esos jugadores que integraron 4, 5, 6 años y le ganaban a todos, realmente le ganaban a todos. Y si ustedes se ponen a repasar las estadísticas, vos fijate las goleadas a River, a Boca, a San Lorenzo, a Independiente, le ganaban a todos esos muchachos. Entonces le estaba pasando algo similar a lo que le pasó a Vélez en estos últimos años. Exactamente, exactamente. Y después el campeonato del mundo, muy importante. Muy claro, importante. Ahí fue muy importante. El cierre, ¿no? La firma muy, final, ¿no? Muy importante. Bueno, sí, ustedes son grandes, toma, ahí está. Muy el importante, certificado. Pero los que vivimos el campeonato del mundo éramos hijos de los que habían vivido otros logros. Exactamente, porque uh-huh. mi papá vivió esos años de gloria de Racing y yo nací en esos años. Es interín. Exactamente. Son 111 años y hay mucho. Yo siempre recuerdo que cuando iba al colegio, yo iba a Flores, la mayoría éramos hinchas de Racing. Éramos más hinchas de Racing que de River y de Boca. Y estábamos equiparados con San Lorenzo, porque Flores es una zona muy cercana en ese momento a la cancha de San Lorenzo. Uh-huh. Y yo no conocí en la escuela primaria un hincha Independiente y en la escuela secundaria un hincha Independiente. Vos fíjate la magnitud de la grandeza de Racing en este momento en la capital federal, fundamentalmente. Sí, si sí. ustedes recordarán que las boleterías donde se pagaban la cuota social eran 13 boleterías que eran de Capital Federal, y dos boleterías de provincia. O sea, el grueso de la gente de Racing estaba en la Capital Federal. Y sigue estando. Sí, sigue estando. Yo creo que sí. Hemos perdido. O sea, Racing se reconstituyó y se... No, igualmente nunca fuimos Racing Club de Avellaneda. No. Avellaneda es el lugar físico donde estábamos. Es Racing Club de Argentina, del mundo. Ya hemos contado muchísimas veces el tema de la cancha donde tenía que haber sido construida. Pero bueno, vos fíjate que Racing, además de haber salido campeón como salió y de haber reverdecido los laureles del fútbol argentino, donde nunca salíamos campeones, y Racing fue el primer campeón mundial de clubes, pero representó en ese momento al fútbol argentino, porque Argentina no había salido nunca campeón. Claro, claro, sí. Y cuando vos escuchás los relatos de los goles, dicen gol de Argentina. Dicen gol de Argentina. Sí, sí. Tanto Muñoz como Fioravanti, que eran los relatores de ese momento, dicen gol argentino. Vos fíjate que Racing salió campeón del mundo, Racing se fue a la B, Racing volvió de la B, Racing quebró, Racing volvió a fue gerenciado y Racing volvió a resurgir y está otra vez intentando volver a hacer lo que fue. Porque lamentablemente en este momento no somos lo que fuimos. No. ¿Pero por culpa de qué? Por los dirigentes. A mí me encanta que esté en el momento Di Sanso, porque si Racing tuviera la mitad de gente capaz o interesada en Racing como lo es el señor, estaríamos mucho mejor ubicados de lo que estamos. No tengo ninguna duda. Ganas de hacer hay que tener. Nada exactamente. Más. Yo lo que digo es exactamente. Eso. Se habla mucho, ¿viste? Hay pocos indios, muchos caciques, pocos indios. El error de los dirigentes de Racing fue ir atrás de un campeonato y no atrás de logros institucionales y deportivos en la medida que se pudiera. No ir en el paso a paso real. Exactamente. ¿No? O sea, no el paso a paso del fin de semana tras fin de semana y ganarle al que se viene después, sino el paso a paso de decir, bueno, ahora construimos la cancha de césped sintético. Ahora terminamos de arreglar Villa del Parque. Ahora hacemos una temporada de pileta con un montón de pibes. Ahora habilitamos una buena colonia de vacaciones también en Villa del Parque y los colegios para que puedan utilizar la sede. Digo, pensando en función de armar un club de verdad, ¿no? Sí, y no en el paso a paso, en el instantáneo, lo que se necesita mañana mismo. Yo me vuelvo loco porque vos sabés que nosotros hablamos con todas las agrupaciones políticas del club y tengo gente extraordinaria en todas que coopera y nos ayudan. Pero yo veo que todos están pensando para septiembre, octubre, cómo arman las listas. Yo me vuelvo loco porque si vos querés hacer una campaña de socio en enero, ya tenés que estar contratando a ver cómo te vas a manejar en la costa, si vas a hacer como hizo San Lorenzo, Cuervo Móvil o el Independiente. Vas a decir, no podés improvisar. Yo creo que ya hoy tiene que tener la gente que va a dirigir el club a futuro. Después, si gana o pierde, es otro tema. Pero tenés que hacer los proyectos y trabajar. Suponete a vos te dan infraestructura mañana. Te dicen, Ramiro, vos sos infraestructura. Agarro Villa del Parque. Para conocerlo nada más necesitas 4 meses. Por para menos. Conocer el estadio, o 5 o 6, el estadio, el Canva, bajar las escaleras, ver, va a tener idea de los presupuestos. Va a decir, yo veo mucho a improvisación. A mí lo que me alarma realmente es eso. Yo veo gente capaz. En todos los partidos hay gente capaz. Pero si no se unen o dos o tres fracciones y se ponen a trabajar, y vamos a llegar en octubre sin todos con candidato, pero nadie sabiendo lo que va a hacer. Yo lo veo así. Volviendo a la historia que estaba contando Ricardo, ¿vos lo ves de la misma manera, como que los políticos de Racing fueron los que lo hundieron al club a través de los años? Yo pienso que es la sociedad. La sociedad habla mucho y hace poco. Yo soy crítico. Yo creo que en Racing no hace el que no quiere hacer, es mentira. La prueba cabal la tenemos desde el paso a paso. Que todos nos decían al principio, no te van a dar bolilla, y sí, sin embargo nos cuesta, llevamos 10 proyectos, salen 2, pero nos escuchan, y bueno, la gente no participa mucho, es la pelotita que entre nada más. Lo único triste que me está pasando a mí desde hace 3 años, que cada vez hablo menos de fútbol. Fíjate que cuando me junto con vos hablamos de fútbol, no. Porque estamos permanentemente hablando por hacer, qué hacemos, qué mejoramos, sí, y bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Sí. Yo he conocido muchos candidatos a presidente que luego llegaron a ser presidentes, que venían con muchísimos proyectos. Uno de ellos, me acuerdo, Rodríguez Larreta, que llegó con una variedad de proyectos para transformar realmente el club, la institución, muchos sobre la parte cultural, institucional, incluso llevó a la camioneta Valeroche a la sede. Pero ¿qué le pasó a Rodríguez Larreta? Se perdió atrás de un jugador, compró a Villa porque quería dar el golpe de efecto y Villa lo derrumbó. Derrumbó porque no pudo sostener esa compra multimillonaria. Si no acompaña al fútbol es y exactamente, muy difícil. Y Villa no le dio el cambio que necesitaba Racing, no produjo ese cambio futbolístico que necesitaba Racing y se derrumbó. Y vos fíjate el domingo, el partido 30 minutos y era una caldera, hicimos el gol y chao, tenés que ganar. Tenés que ganar, esa es la palabra. Racing ganó en muchos aspectos. Racing ganó mucho, sí, mucho, mucho tiempo fue ganador, después fue muy perdedor. Exactamente. Lo que necesita es estabilizarse un poco, tratar de pensar, más que con el domingo, con lo que significa estar en el día a día. Mirá, para poder tratar de sacar el club adelante. Y que podamos seguir festejando de acá a 111 años los cumpleaños de Racing que sean. Por eso, ¿no? Por eso. Y no terminar en la desesperación que vemos ahora, por ejemplo, en la gente de Independiente, la televisión por todos lados, con 395 millones de pesos de deuda. Una, ¿no?, locura. Es una barbaridad, es imposible. Algo los dirigentes del fútbol argentino estuvieron haciendo mal, algo la sociedad en general también le permitió que lleguen a esa deuda. Todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y culpas en cada uno de nuestros ambientes. Los hinchas de Racing la tenemos en el momento que fuimos y elegimos, en el momento que fuimos y apoyamos, en el momento que tomamos la determinación de que sea este o aquel el presidente el que nos iba a conducir en algún momento. Y después también quizás en no controlar como correspondía, o quizás también ir detrás de alguien que de repente quiso hacer cosas, pero como la situación política siempre se maneja de determinada manera, vamos detrás de para hacerlo mierda, vamos a bajarlo, ¿sí? Eso es lo que hay hasta que caiga, no, hasta que cambiar. No, porque tenemos que ser nosotros los presidentes, porque no, él no sabe nada. Yo tengo que ser el presidente del club, no puede ser. Así no se puede trabajar. Eso es lo que hay que cambiar, los así no se puede vivir. Tienen que haber políticas de Estado determinante. Nosotros, te cuento, estamos trabajando, nos invitó el club, viste, a participar del comité de gestión del predio, uh-huh, y realmente ahí se trabaja bien. Yo te puedo decir, fuimos 6-7 veces, fueron personas diferentes. ¿De qué predio estás hablando? Del predio de Tita. Pero hay un proyecto que va a abarcar a 3-4 presidentes futuros, porque es un proyecto muy grande. Uh-huh. Nos invitaron, participamos. Bien, vas a decir, vos tenés que tener política de Estado. Ahora, vos me decís a mí, ese proyecto yo se lo hubiera dado ya a todos los candidatos próximos a presidente para que lo vayan estudiando, porque tal vez alguno ya está haciendo otro. Claro. Hay que trabajar a conciencia y con política de Estado. Yo creo que Villa del Parque, predio, lo que es el estadio y el fútbol es política de Estado, tiene que manejarse, y Ezeiza también. Sí, pero Ezeiza te falta muchísimo todavía para Ezeiza. Pero también hay que tener una política de Estado, si vamos a hacer esto o no. Pero tengamos prioridades, me parece que hay lugares que son prioridad. El predio de Tita Matiusi, que es donde salen los chicos que a futuro te van a hacer ganar algún partido dentro de la cancha. Yo creo que hay que formar pequeños grupitos que manejen cada cosa independiente, como se está manejando en lo del predio, se está manejando bien. Uh-huh. En Villa del Parque tendría que otro lugar, porque mismo te chocas, yo me doy cuenta, se chocan dentro del club por hacer cosas, se confunden las situaciones. La parte de la escuela que anda muy bien, sí. Es decir, si vos tenés enfocado cada cosa separada y cada gente que se ocupe de eso, yo creo que las cosas van a mejorar. Tenemos una tanda, estamos pasadísimo de tiempo, ¿sí? Hacemos tanda en Esperanza Racinguista y ya volvemos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833, colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. Para más información, comunicate al 5032-0024, www.justpelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Presenta... BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Información. Bien, ¿sabes que lo veía recién Alberto que los auriculares tenía puesto? No le entraban en la cabeza, dije, ¿están cabezones? No, lo que pasa es que no lo habías estirado. Lo tenías acá como vincha adelante, dije, ¿qué le pasó? El cabezón. Ya que yo soy cabezón, pero dije, nada, no puede ser. Bueno, Yaya Rodríguez, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Ya me estoy acostumbrado a decirle buenas noches, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pasó hoy en la práctica de Racing? Bien, hoy el entrenamiento se basó más que nada en tareas físicas, algún trabajo con pelota, algún trabajo recreativo, fútbol reducido, entre muchos de los integrantes del plantel. El plantel que obviamente se vio disminuido esta mañana, Ramiro, de acuerdo a lo que comentabas vos en el inicio, que luego nos va a informar Marce, el partido de reserva que se jugó esta tarde. Varios jugadores, caso Guillermo Auche, caso Ezequiel Melillo y varios de los chicos que entrenan, de los chicos, bueno, por así decirlo, ¿no?, que entrenan con la primera, estuvieron afectados a la concentración de reserva, y es por eso que hoy el trabajo fue con un plantel un poco más reducido. Sí, que con la buena noticia, como decíamos ayer, de que Francisco Cerro está a la orden de Mostaza Merlo, va a estar a la orden para el partido del día sábado 20-30. Bueno, y ahí, para, vamos a hacer un punto acá. ¿Claro? Yo no sé cómo tiene pensado Merlo reorganizar la mitad de la cancha para el próximo fin de semana, ¿no?, para jugar contra Rafaela. Pero las muy malas actuaciones que está teniendo Suculini... tendrían que ser, no digo castigadas, pero sí teniéndose en cuenta como para que el que sea su reemplazante sea Cerro y que no sea la salida de Campi obligada porque es Campi, porque es el pata larga. Me estoy defendiendo, ¿no?, un poquito, yo también soy así medio longilíneo, que es el patadura, que no termina de dar un pase a un compañero de 2 metros. Pero Suculini, nada, pero nada de nada, porque ni siquiera era ese Suculini que uno veía con injundia, que salía a comer los pies al contrario, a correr desordenadamente para todos lados. Ya ni siquiera eso. Con lo Suculini, que pasa es que tenía una identidad dentro del equipo, Suculini, y la perdió. la perdió, porque Zuccolini en un momento se identificó como algo, como un jugador que tenía una función dentro del equipo. Ahora Zuccolini no sabe qué hace, no sabe qué hace dentro de la cancha, no sabe si marca, si se va, si se queda, si releva, si no releva, está perdido, como estuvo perdido casi todo el equipo, ¿no? Pero en él se nota más porque es un jugador desordenado. Pero Zuccolini viene perdido de siempre. Acá yo siempre dije que para mí Zuccolini maquillaba su mala actuación con goles. Con llegada al arco contrario, con intervenir positivamente en ataque, pero ahora, con la forma de jugar que tiene Mostaza, en esto de que necesitas un 5 que sea más salidor, ¿no? Que tenga quizás un poco más de panorama, que le pueda meter un pelotazo a alguno como para que corra para adelante y quede cara a cara con el arquero. Pero el problema es de Mostaza, porque ya tenés un 5. Claro que sí. Ya tenés un 5. Cerro. No, y tenés a Campi también, es un 5 que... pero Campi no le puede pasar la pelota de acá. No importa, Alberto. Pero vos me estás diciendo que no se proyecta más. ¿Pero por qué? Porque tenés a Campi de 5 que ya no se proyecta. ¿Para qué querés otro 5 que esté metido en el medio del campo y no se vaya a matar? Porque Mostaza lo hace jugar de eso. Exactamente, también. Ahí está el problema. No. ¿Cómo que no? Está el problema, lo tiene Mostaza. Pero también, lo va a hacer jugar de un 5 como el negro Ludueña. No, a Zuccolini. No puede, el negro no tiene la característica esa. Entonces lo tiene que hacer jugar de lo que más o menos puede jugar Zuccolini. Lo que mejor tenía Zuccolini era que era muy combativo y ahora perdió eso, perdió ese amor por combatir, no sé por qué, está muy tranquilo, no mete como mentira. Sí, y para mí no tiene nada que ver esto de que se va a ir ahora a mitad de año, eso que se podría llegar a ir, porque la verdad que tengo entendido que los dirigentes del Manchester City están pensando, o viendo la situación de Zuccolini actual, no tiene ninguna intención de hacerse cargo de esos 2.5 millones como para poder rescindirle el contrato con Racing y llevárselo para allá. No quieren este Zuccolini, la versión esta de Zuccolini no le gusta para nada. Nivel, sí. Pero para nada. Yo creo que no está cómodo en el equipo, no está cómodo en la función que le pide Merlo en este momento. A ver, ya. Sí, bueno, como ustedes marcaban, muchachos, Zuccolini, perdón, ha perdido un poco lo que era, como marcaba bien ahí Roberto, la enjundia de Zuccolini y el tema también de la recuperación de la pelota. Hoy por hoy, si analizamos y cada vez que los chicos de producción en la cabina hacen un análisis exhaustivo, el seguimiento exhaustivo entre Zuccolini y Campi, siempre va a favor de Campi el tema de la recuperación de la pelota. Siempre termina recuperando más la pelota Campi. O sea que yo creo que si Mostaza va a realizar un cambio en la mitad de la cancha para poder incluir a Cerro entre los 11 titulares, y creo que muchos boletos los tiene comprados Zuccolini. Para mí la duda está entre Zuccolini o Villar, pero lo que les marcaba ayer, creo que vuelca un poquito la balanza al lado de Villar, el hecho de que se haya comprometido con el entrenador y de que haya dado su palabra de apoyarlo y de darle toda la banca al entrenador de Racing en un partido tan difícil como el del domingo. Dentro de todo lo bueno que les marcaba, que Francisco Cerro está entrenando bien, que está Pablo Alvarado a la orden del técnico, hay una noticia que no es del todo buena, si según como la tomen. Hoy el doctor Javier Esdiatlo ha hablado con nosotros y nos ha dicho que si hoy tiene que dar un diagnóstico, Fernando Ortiz no sería de la partida frente a Rafaela. Las palabras fueron: la recuperación de Fernando es día a día. Si ustedes me preguntan si hoy Fernando va a jugar, yo les digo que no, porque no está 100% recuperado y no lo queremos arriesgar. Pero hay que ver con el correr de los días qué es lo que pasa. Hay una cosa, Yaya. Sí, hay una cosa. Racing vuelve a jugar el martes. O sea que serían claro, 5 días más o 4 días más de donde Ortiz se podría poner en mejor forma, ¿no? Exactamente. Es lo que no quiere el doctor. Arriesgarlo, no quiere que tampoco Racing dé ventajas en una línea que dentro de lo que fue este torneo es una de las más endebles del equipo. No tiene que jugar Ortiz. No, hasta que no esté bien no tiene que jugar. No tiene que jugar. Ortiz se tiene que operar ahora, tiene que entrar en el quirófano ahora, se tiene que operar, tiene que quedar bien, y cuando termina el contrato a mitad de año, que Ortiz justamente ya va a estar bien después de la operación, Racing ahí puede tomar la determinación si quiere seguir contando con una persona que viene de una operación, que tiene determinada edad, que no se sabe si se va a poder recuperar, aparte de una lesión que, insistimos, ha dejado a muchos jugadores fuera de competencia, para siempre. Está arriesgando demasiado Racing, está dando un permiso, me parece, demasiado grande a Ortiz en este momento, para lo que se está jugando, ¿sí? Para tener que renovar el contrato de una persona que no es tan convencido de que continúe en el próximo campeonato. Se tiene que operar Ortiz y basta. que no juegue más, no puede jugar, ya está, basta, no lo esperemos más. Que juegue Alvarado, que juegue el chico Esto Cabral, que el otro día lo hizo bastante bien, dentro de sus posibilidades, que juegue el polaco, es lo que tenemos, bueno, es lo que heredamos del genio de Cogorno y Ayala, que armaron el gran equipo, bueno, acá está, esto es lo que hay, y tratemos de salir adelante. A ver, ¿qué piensa? Que porque juegue Ortiz con menor capacidad física, nos va a sacar adelante en el equipo, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no puede, no porque no sea un tipo que haya jugado bien al fútbol, que no haya tenido una muy buena historial. Ya está, se acabó Ortiz, lamentablemente se acabó Ortiz. Lo digo, yo hay muchos jugadores que digo lamentablemente. Saja, Ortiz, lamentablemente. ¿Sí? Si se tienen que acabar algunos jugadores, se acaban. Lo lamento porque me parece que son buenos jugadores. Pero ya está, se les acabó su momento. O se le acabó su momento a Ortiz. ¿Sí? Uh-huh. Quizás Saja se puede recuperar. Si se porta bien. Saja, bueno, Saja es fundamental. Es un arquerazo. De verdad te lo estoy diciendo. ¿Eh? No te estoy acá. No. Chicaneando. Yo te lo decía ayer. Saja es fundamental, pero para el campeonato que viene. Fundamental para la temporada que viene. Uh-huh. Yo pienso lo mismo. Bueno, a ver, completemos. Ya. Bien, perfecto. Entonces, ante este panorama, yo creo que Reinaldo Merlo seguirá confiando en Jonathan Cabral. Y como le dije ayer, yo ayer le daba un equipo. Chao, se te fue ese equipo, perdiste todo, la pizza, todo. Si no, sigue Cabral. Para mí el que sale de la defensa va a ser Claudio Corbalán. Cajáis se va a correr al sector izquierdo, los centrales serán Alvarado y Cabral. Hay que ver el orden, quién va a ser primer marcador central y quién va a ser segundo. Yo creo que el segundo va a ser Alvarado. Y el lateral derecho va a seguir manteniéndolo al polaco Sabel Hitch. ¿Cómo le he dicho ese de Zapata? ¿Era? Si no la gana, le empata, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, sí. No, acá el audio. Ahora que usted sube todos los programas, sí. Y a la web, escúchelo de nuevo. Y yo dije, si se recupera. Jota Rodríguez Zapata, ¿no? ¿Tu segundo apellido? ¿Estás seguro que lo va a correr a Caixa a la posición de Corbalán? Yo creo que sí. Corbalán, más allá de que ahora juega de visitante, ¿no? Corbalán está muy expuesto ante la gente. Muy expuesto ante la gente y Merlo tiene en cuenta todas esas cuestiones. ¿Sí? La gente de Racing lo repudia permanentemente a Corbalán. Por más que esté haciendo un partido correcto, como lo marcaba Ramiro en el relato del día sábado, hasta los primeros 15, 20 minutos de partido, Corbalán estaba haciendo un partido correcto. Para ir a hacer el saque lateral. Ahí fue el colmo, ya dijeron basta. Y previamente viene de bailarse una bachata colombiana dentro del área con Márquez, ¿no? Porque lo sacó, le da la ciudad dar vueltita, todo, lo agarraba. No, pues se recuperó en el segundo tiempo, ¿eh? En el segundo tiempo, no es santo de mi devoción, obviamente, pero... No lo quiere. Estuvo correcto, digamos. Bueno, lo último, ya que te quede, que ya te despido, nos quedan algunas cositas todavía en el programa, dale. Perfecto, entonces. Mañana seguramente, Ramiro, vamos a tener ya un poco más claro el panorama en cuanto a lo que van a hacer los 11 que van a visitar Rafaela, porque... Seguramente mañana Mostaza Merlo hará la primera práctica de fútbol. No sabemos si va a ser fútbol formal o si va a parar, como hace siempre, para hacer movimientos tácticos, un equipo tentativo. Así que mañana seguramente vamos a tener la información de los 11 que va a parar Merlo y veremos si me equivoqué o no. Un abrazo. Un abrazo, amigos. Hasta mañana. Chao, Zapatín. Bueno, tanda, amigos, en Esperanza Racingista y ya venimos. Dale. Estás escuchando... Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DER. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Yeah, yeah, yeah. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayra 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista, los protagonistas. Mientras que la mayoría de los medios periodísticos muestran la manifestación de los hinchas de Independiente en la puerta de su sede, hay una foto ahí de Cantero con la camiseta de Racing puesta, ¿sí? Me nos causa muchísima gracia, por cierto. Vamos a escuchar a Gabriel Auche, ¿sí? Que hoy habló con los colegas en conferencia de prensa. Alguna de las frases que dejó el demonio que viene de convertir y que seguramente va a ser titular el próximo sábado frente a Rafaela. Lo escuchamos. Creo que lo mejor de todo fue haber podido sacar el partido adelante y por el momento creo jugar bien. Creo que el segundo tiempo se hizo las cosas bien, pese a capaz toda la expectativa o toda esa euforia que había, que podía llegar a jugarnos en contra, y por suerte se pudo sacar el partido adelante. Sí. En ese aspecto yo le doy mucha importancia a lo que podamos entregar dentro de la cancha. Después, obviamente, que los malos resultados hacía que la gente se iba a expresar, y era lógico, y quería que ganemos para poder empezar a enderezar el barco. Creo que después, si ve que el equipo entrega toda la cancha, que se mata para poder ganar los partidos y revertir la situación, bueno, creo que esos insultos a medida que van pasando la fecha o los minutos de ese partido se van transformando en aplausos. Y me parece que siempre es difícil que todos estén contentos con todo. Siempre a alguno no le va a gustar un jugador o otro. En este caso, yo me siento muy representado por Sebastián. Mi compañero lo mismo. Es un jugador y un compañero que siempre querés tener en tu equipo y que me parece que no nos podemos, por lo menos como compañero, me dolió todo lo que tuvo que vivir durante la semana y me fui contento en partida doble porque él pudo no revertir la situación. Para mí igualmente, por más que no hubiese metido el gol, no hubiese tenido la actuación que tuvo, creo que no lo necesitaba eso para revertir la situación, pero es un, como te digo, creo que lo que puedo decir de él es que es un compañero y un jugador que estoy contento que esté acá y que nos represente como nos representa. Después, todo lo que se diga afuera, hay muchas cosas que no podemos manejar, pero él está tranquilo sabiendo cómo es como capitán, como compañero, y cada uno de nosotros sabe que cuando él habla, ya sea con los dirigentes, conferencia de prensa o entre nosotros, es la palabra de nuestro referente. Y bien, hasta ahí nomás, bien, ahí está. Salió a bancarlo con todo, ¿sí? Auche a Saja, y me parece perfecto, porque este es un juego de equipo, y lo que tiene que estar bien es el grupo, ¿sí? Hay una necesidad imperiosa de que el grupo esté bien. Y es importante que los chicos de Racing tengan ídolos. Sí, obvio. Y Saja es que un, se arman así. Es un ídolo para los chicos. Se arman así también los hinchas. Hablando de ídolos, yo te hago una pregunta. Uh-huh. A los dos va. ¿Con qué jugador te identificás de la historia de Racing? O sea, vos decís, la historia de Racing tiene una cantidad de jugadores importantísimos, pero vos. ¿De pibe? ¿Viste una determinada cantidad de jugadores? Yo qué sé, me gustaba. ¿Cuál es el jugador que te identifica? Decís, pero es no, Racing. Pero no hay uno solo, ¿no? Bueno, no hay uno solo. Dos o tres. A través del tiempo te digo los que me gustaban. Es Racing, esto es Racing. Esto es Racing. No, eso de la mañana. Sí, sí. Esto es Racing. A ver. Yo tengo dos. Carlitos Queo, cuando era más chico. Sí, sí. El Ropero Díaz. El Toti Iglesias, un poquito más adelante. Uh-huh. Rubén Paz, obviamente. De esa camada había muchos, yo que sé, también Colomba, Fabri, el Pato Filiol. Bien, ya está. Lo que pasa es que te estoy dando un montón de nombres. Sí, sí, sí. No tengo uno. Un cariño especial por Basile, porque estuvo en todas las que ganamos. Para uh-huh. mí es un. Para mí, el jugador tiene que tener temperamento. Sobre todas las cosas, puede tener muchísima calidad y todo, pero si no tiene temperamento, no. Y él y Perfumo para mí marcaron un rumbo. Con esos dos no perdías en ningún lado. No los vi. Coincido con uno y agrego otro. ¿Quién? Para mí, Roberto Perfumo es lo más grande que yo vi. Sí. Y después está el Bocho Maschio. Uh-huh. O sea, Basile era un gran jugador, pero no tenía la categoría de los otros dos. Sí, representaba todo lo que dijo. Sí, yo creo que a Saja le faltaría ganar algo en Racing, ¿no? Obviamente. Como para dirigirse como, lo va a ser ídolo, lo va a terminar como algo así sí, importante. Sí, sí, gana, sí, si no ganas nada, no sirve nada. Tenés un paso. Con haber ganado ganado la Copa Argentina nada más, ya hubiera sido ídolo. Sí, sí. Pero no tiene nada todavía. No, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Llegó al club grande, obvio. No te olvides. Llegó al club grande y llegó a un club donde no tenía un equipo detrás suyo o adelante suyo que tuviera cerca de tener un campeonato. Nos queda una tanda, ¿sí? Después Marcelo Martínez. Ya estamos con la información de los chicos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayer 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayer2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urdaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, Panorama de Inferiores. Bien, vamos a darle paso a Marcelo Martínez, que está con la información de lo que pasó en el día de hoy, también lo que pasó el fin de semana, que se completó la fecha en divisiones menores con Godoy Cruz de Mendoza. Marce, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes para todos, buenas noches para todos, feliz cumpleaños ante todo. Igualmente, amigo, igualmente. Vos sabés que, bueno, estábamos mirando a través de la pantalla de la televisión que hay una junta de hinchas de Racing acá en el Obelisco. Y ya salió corriendo instantáneamente nuestro compañero Tomás Amerio para ver si tenemos la chance de poder charlar con alguno de los muchachos que están ahí congregándose para festejar los 111 años. Sí, así que se juntaron en la avenida Mitre, en Avellaneda, y cruzaron el puente Pueyrredón, ¿eh?, en una pequeña caravana que hicieron. Ajá, bueno, bien, bien. Por suerte no hubo incidente, ¿no? Pues están los Independientes ahí también muy cerquita. No, porque no coincidió el momento, ¿eh?, con la gente de Independiente que está reclamando. No coincidió el momento. Bueno, contá lo tuyo. Vamos a lo nuestro, ¿le parece si empezamos por la reserva que jugó en la antesala del partido de Primera División el día sábado frente a Belgrano? Un partido prácticamente ganado. Creo que hizo algún comentario ayer Ricardo con respecto a cómo no lo pudo definir. Cancherearon. ¿No? ¿Lo canchereó, Ricardo? Sí, lo canchereó. Sí, bueno, totalmente. Tomamos la palabra de Ricardo, pero sí, tenía todo dado como para conseguir la victoria del equipo de Jorge Cordón, pero perdió 3-2 como local, decíamos en la previa, en el cilindro. Los goles de Racing, otra vez la buena actuación de Roger Martínez, el primer gol del colombiano, después facturó Castro, pero también con la asistencia de Roger Martínez. Buen partido en general, pero sobre los últimos 5 minutos el conjunto de Cordón no lo pudo mantener, 2 errores derivaron en el triunfo del conjunto pirata. Un equipo pirata que era uno de los punteros del torneo, Racing no pudo cortar distancias en ese sentido, pero bueno. Pasamos a lo que pasó esta tarde. Dale, sí, que la gente de Racing quiere saber un poquito, a ver si cambiamos la racha, ¿no? Por suerte, me parece que sí. Seguimos hablando de la reserva, así es. El postergado de la fecha 20, que sería la primera de la segunda rueda, recordemos que el torneo de reserva se juega de ida y vuelta, ¿no? Claro. Completo. Uh-huh. Ganó Racing esta tarde en el Previotita desde las 15:30. 3-1 fue el triunfo de los chicos de Jorge Cordón. Hubo algunas variantes en cuanto a los 11 que ingresaron de titulares, por lo que había comentado ya anteriormente. Algunos de los chicos que se quedaron entrenando en reserva, como Roger Martínez, perdón, en primera, como Roger Martínez, Muso, no participaron del encuentro de reserva. Pero muy buen triunfo de los chicos de Jorge Cordón esta tarde. Los goles fueron de Castro, de Auche y el último de Cristaldi, 3-1, decíamos, el triunfo frente a Colón en el postergado por la fecha 20. Los 11 titulares esta tarde fueron Gómez, Bazán, Palialef, Espíndola, que se lesionó. Atención con Espíndola, que tuvo una lesión, aparentemente una distensión, por lo que se tomaba en la zona del aductor. Esperemos que no sea nada grave, pero tuvo que salir en el segundo tiempo. Alejandro García, lateral por izquierda. En el mediocampo, Ezequiel Melillo, Matías Martínez, Roleiser. Y por izquierda Guillermo Auche, y arriba los delanteros fueron Facundo Castro y Matías Cristaldi. Ingresaron en el segundo tiempo Ricardo Ramírez por Espíndola. Ingresó también Augusto Lotti, chico interesante que había convertido varios goles. Ahora vamos a hablar de inferiores el pasado sábado. Sí, sí. Y Nicolás Oroz por Martínez. Vamos a hablar de los chicos de inferiores. Dale, lo que pasó con Godoy Cruz, que ya lo tenemos enganchado a Toto ahí cerquita de los hinchas. Perfecto, completaron los chicos. Recordemos que se había suspendido los tres encuentros del local por condiciones climáticas. El sábado pasado completaron las categorías más chicas. Fueron 2 triunfos y 1 empate. La séptima empató 2-2. La octava ganó 2-0. Y mismo resultado para la novena, que ganó por 2-0. Este próximo sábado los chicos van a enfrentar a River en la segunda fecha del torneo clasificación. Lindo partido. Cuarta, quinta y sexta van a ser locales en el predio Tita. Séptima, octava y novena van a visitar el predio de Seiza. ¿Me deja segundito nada más que esto? Dale. Mañana amistoso de la cuarta, y algunos chicos que fueron suplentes en reserva van a enfrentar al sub-20, donde va a participar Mariano Vareiro, que uh-huh, hoy por eso tampoco participó del encuentro de reserva. Sí, sí. Y me deja mandar unos saluditos. Dale, que tenemos 2 minutos, dale, metele. Simplemente a los arqueros de la categoría 95, Cerdán y Correa, que estuvieron viendo el partido conmigo esta tarde. Un abrazo grande para ellos. Bueno, rápido, me voy al Obelisco, ¿sí? Donde están congregados los hinchas de Racing para festejar los 111 años. Tomás Amerio, ¿cómo anda? Hola Ramiro, aquí estamos en el Obelisco, donde una buena cantidad de hinchas de Racing se han congregado para festejar los 111 años de la academia. Bueno, a ver, ¿qué cantidad de gente calculas que hay en este momento? Y yo creo que ahora unas 200 personas hay, fácil, uh-huh. Y creo que me quedo corto. A ver, charla con alguno de los que estés ahí cerquita. Tenemos, nos queda un minuto nada más, pero... Dale, a ver qué te dicen. ¿Puede ser? ¿Para Esperanza Racinguista un minuto puede ser? Uy, acá me dice que no, a ver. Amigo, para Esperanza Racinguista un minutito. A ver, decime, ¿qué es para vos Racing? De lo mejor que hay, mirá lo que es la pasión, papá. Dos partidos ganamos, mirá lo que es. Una fiesta, papá. Acá estamos, Ramiro, si querés sacamos a alguien más. Dale, uno más y nos vamos, dale. Amigo, para Esperanza Racinguista, ¿puede ser un minutito? Dale. Bueno, contanos qué es para vos Racing. Racing, mi familia, mi hijo, mi mujer. Gracias a Racing tengo el hijo que tengo. La conocí a mi mujer en el club. Ajá. Y nada, mi vida. ¿Y qué sentís en este momento? Y... sensaciones encontradas, porque me gustaría que Racing esté en una mejor situación. Ajá. Pero bueno, siempre con Racing, toda la vida. Toto, listo. Bueno, Ramiro, ahí tenemos más o menos lo que... Hasta ahí llegamos, dale. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes. Gracias, bien. De acá nos vamos para allá. Gracias, Alberto, por venir. No, por favor, de nada. Se nos fue el programa. Quizás sí, para echar un poquito más. Programa. Bueno, nos vamos. Mañana seguimos. A las 7 de la tarde volvemos con el disparador aquí en Esperanza Racinguista. Muy amables por escucharnos y mañana la seguimos. Chau, chau. Cadena Eco. La radio en todo el país.